Més de 40 anys amb tu. Moi boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa Galegos no vais. Hoxe aquí soxiño con todos vosotros, pero con ganas de pasar dúas horiñas de radio en galego, desexando que o noso compañeiro se recupere cuanto antes. Tivo precisamente hoxe unha intervención no hospital, pero seguro que hoxe terá un momento de descanso. Pronto o veremos aquí cándanos. Queridos ointes, vamos a poñerlle un bocadiño de música para recibir o primeiro convidado de hoxe. Moitísimas gracias por estar aí aquí no 89.4 da FM en Radio San Boi. Galegos no vais para todos vosotros. Vamos a ver. Baixamos a música para recibir o primeiro convidado. O primeiro convidado que ademais é un compañeiro das ondas, un grande, que ademais, como dicimos na nosa página, que vamos a manter unha conversa con unha persoa, Rafa, de Radio Monforte, que ten unha forma especial de traballar na radio. Radio rural e de proximidade. Moi boa tarde, Rafa. Moi boa tarde, compañeiros. Que ben soan esas gaitas co sol que temos aquí agora mesmo. Porque nos... Si me deixas comentar unha cousa cos tus ointes, que tamén saudamos, nos temos a nosa emisora a pie de rúa. Eu insistía que tiña que ser unha emisora a pie de rúa para ver a xente, que a xente nos vea facer radio e ademais ver cando pasan os paraguas, por este caso, cando temos sol. Moi ben, moi ben. Proximidade, o que acabo de dicir eu, lóxicamente. E importa que os nosos ointes saiban desa fórmula nova de transmitir, porque ti estiveche profesionalmente moi relacionado con grandes medios de comunicación, pero ahora, independentemente, ti traballas nesa fórmula especial que chamamos Radio Monforte, non? Exactamente. Eu principié aquí no ano 84, o sea que cumplo 40 anos de comunicación na Riviera Sacra, pois en Radio Nacional de España. Bueno, realmente era Radio Cadena Española FM, a Radio Soben de Radio Nacional de España. Por supuesto, pues estábamos delimitados por la programación que nos deixaba Madrid. Después, en el 91, pasé a Cadena Ser, durante 20, cerca de casi otros 27 años, y también estábamos ahí, supeditados por ese tiempo. Y en el 2020, pues por tema de do COVID, tuve que principiar una nueva etapa, espero que esta sea esa última, porque para mí es a más... Como diste, a máis de radio local, rural, proximidade, volta da esquina, o sea, porque aquí saímos con micrófono, agora mesmo, se queres algo con micrófono e pregunto algo a calquera persoa que pase. O sea que unha fórmula de traballar e de comunicar en gallolante, non? Posto que ti non é que propoñas ou traballes nunha cousa determinada, senón que ademais pois o día a día, non? O que está o carón. Eso bonito, que aquí, bueno, realmente o que siempre me gustó a mí dos medios de comunicación, especialmente a radio, también tenemos aquí una televisión local, que cada día es distinto, es diferente. Sí, por supuesto, ti tes una base, pues tes o tempo, tes o se más a falar las actividades culturais, deportivas, de asociacións, pero pode surdir calquera cosa, te chaman, te din, y eso que además queremos. Mira, a radio ten que sair fora, non solamente estar nos estudios, e iso, como comentabas, nos levamos a varios anos extendiéndonos a ámbitos rurais, a facer programas, por exemplo, en parroquias, en povos que non tienen ninguna comunicación, e entón, pues, por exemplo, había unha moi bonita aquí cerca, no Concello de Pantón, que era un neto, que bueno, había escuitado su avó falar da súa aldea e foi allí e fixo un festival, colgou fotos polas árbores con cuidado, non clavando ni nada, o sea, sempre respetando. Sí, sí. Xente que facía poesía, alegou ali, bueno, unha revitalización do rural impresionante no plan cultural, bueno, tamén económico, que hai moitísimo, mira, xente de todas partes, caray, de Cataluña, inmensa xente ven para aquí porque quere montar un negocio, pero quere montar pausado, no con ese estrés que se ten. Eu sei moito porque eu non sou de aquí, pero sou de Bilbao e me pasaba o mesmo. E eso é o que facemos, que cada día é distinto e además o que surde e o que te propón a xente, que non é para quen facemos radio, a ver, cuéntame, para quen? Para que nos escoiten, para que estén ao lado das persoas, lóxicamente. Bueno, falando precisamente desa proximidade, acabo de ver nas redes que ti tamén traballas de tal maneira que presentas actuacións e feitos no Concello de Sober. Deime conta que aí promocionabas e estabas a carón das mulleres rurais, non? O aquelarre, o bermuteiro que publicabas para o día 25 de maio, non? Sí, sí, sí. Nos facemos un percorrido, traballamos con toda a Ribeira Sacra, ainda que temos o nome de Monforte, nos queríamos registrar Radio Ribeira Sacra, pero, como entenderás, está todo copado. Xa nesta época a Ribeira Sacra está moi registrado. De feito, cada mes me mandan os chinos un correo dicindo que Radio Monforte teñen registrado eles. Bueno, eu non es fago ningún caso. Traballamos con toda a Ribeira Sacra. Agora nos estamos extendendo. Te comentaba outro día que acabamos de firmar 16 programas con sellos da Montaña Orenzá, con Sansán de Río e tamén con Lauroco, para facer programas cas mulleres rurais, que nos conten tanto pasado como presente, e que querrían para o futuro, pero que fagan elas el programa. O sea, eu chego ali, les digo, señoras, amigas, cuéntenme. O sea, falen de a última excursión que fixeron, vostedes, a primeira que fueron por claro, montaña, interior, o mar, que sintieron, o sea, que les sean as protagonistas. E todo isto o temos que facer por obligación, como somos medio de comunicación, pero tamén paisón, por nosos veciños, es que todos somos veciños, o sea, esa cuestión, y nos coñecemos, no te voy a decir todos, prácticamente. Además, en esas localidades, na outra faceta que teño de animación, pues tamén facemos festas, y sempre acabamos todos estos talleres, obradoiros de radio que facemos, ose, por exemplo, todos os xoves tenemos obradoiro de radio en Chantada, en Espaldo Soben, en esta ocasión con más xoves, os rapaces que no coñecen a radio de contidos, que solamente coñecen o tema de listas de música tamén, que saiban, claro, y que falen do que a eles les gusta. Entón, todo isto unimos e tamén facemos en campamentos de verán, por exemplo, os Concello de Pantón, xuntamos a usuarios do centro de día maiores con rapaces, incluso algúns que veñen de eso, de vacacións, porque ali viven os seus avós, e que intercambien experiencias, que se fagan preguntas entre eles. Perfecto, perfecto. Eso, es extraordinario. Eso, aparte de que sea extraordinario, además é traballar para o futuro, porque precisamente os rapaces que saiban o que fixeron os seus avós e que saiban que é o que lles espera despois, non? Si, o que propoñan cousas. Por certo, ti tamén vin aí algunhas propostas de andainas e de lugares que se poden visitar que teñen moito que ver co Ribeira Sacra, como acabo de ver, escoitar, porque ti propones para escoitar de novo o cousas que teñen que ver con imaxenes das cámaras precisamente o Cabo do Mundo e o Monte de San Vicente, cousas deste tipo que interesan á xente, non? Sí, sí, totalmente. Además, bueno, hai unha cousa que sabes que temos a diáspora, como suele decir, temos hai moitos moitos amigos, sí. Por exemplo, aquí nos piden dedicatorias, que recuperamos os discos dedicados, e nos piden veciños de aquí que tienen moita familia fora e moita familia en Cataluña. Caray. Entonces nos piden eso, que les hagamos una mensaje, una dedicatoria, una canción, e despois, si no poden escucharnos no horario directo, que a 11 da mañá, todos os días, pues les mandamos vía WhatsApp, les mandamos esa dedicatoria y se la envían. Claro, claro. Entonces, o que facemos é eso, promocionar todo o que hai por aquí, todas as propostas, e despois, pois pues eso é, por exemplo, as cámaras que temos cos compañeros de Mete Galicia, amigos que comparten fotos cando se levantan pola mañá nos están escoitando, claro. Nos mandan fotos hasta da súa horta, nos din que con nós, que incluso eles pensan que os tomates crecen mellor, e nos tienen traído tomates para comprobarlo, nos traen licor, café calceiro, viño, bueno, xa, viño, xa, estaba na Ribera Sacra, claro, claro. No sé, é un vínculo moi bonito, moi importante de eso, de compartir, non ser unha voz que está aí, simplemente, ou non ser unos oyentes que intuimos que están ao outro lado, sino que cando vas pola rúa, te falan, te comentan, claro. O vas a un sitio, se achegan a ti. Sí, sí. Poñer en valor todas as cousas que suceden aí, porque acabo de ver tamén o Monte da Roda, por exemplo, ese Camiño do Medio, non? Que ti propós que a xente se meta aí, e tú, ademais, envías o podcast dese traballo que fixeches, ou desa entrevista, ou desa publicación, que despois poden voltar a escoitala, non? Exactamente. Mira, eso é unha conexión que teño os obradoiros que facemos todos os sobes, como te digo, en Chantada, nos pasos soben, teño un compañeiro que tamén é profesor, el da informática, pero ten tamén montou unha empresa, porque le gusta moitísimo o senderismo, e montou sí. Unha empresa que esa empresa. Entonces, bueno, incluso estamos preparando facer nos rutas, percorrerlas, ir comentando, falando ca xente, para tomarnos unas galletas que fantásticas que se producen en Chantada e que se están extendiendo a nivel mundial. É unha sinerxia de todo, absolutamente de todo. Temos xente que fai cosas estupendas e productos que se están movendo por todo o mundo. Entonces, ahora mismo, a radio tamén está na rede, está en imaxes, claro, está en como diste, as grabacións. Entonces todo eso, temos unas herramientas que cando empezamos non as tiñamos. Claro. Pues hay que aprovecharlas. Y además, mira, nos cando chegué aquí, pusemos en marcha esa radio cadena española FM, a Radio Asumen, de Radio Nacional de España, as emisoras non tenían FM, moi poquiñas, tenían onda media. Tivemos que convencer a xente de que comprar aparatos de radio. Fíxate que campaña tivemos que fazer, porque decía, no, pero se escoito a radio igual, mire, pero é que va a escoitar en estéreo, que un novo... Bueno, claro, o final, pues, o conseguimos, indudablemente. Claro. En este momento, hay que convencer a alguien de que entre en internet, ¿no? Ahí estamos. Entonces, si eles tienen esa costumbre, se está fan por ahí, bueno, tema bancario, o tema de cita de un médico, a ITV, pues también que esté, caray, que esté a radio, pero no solamente en son, sino en imaxes. Claro, claro, claro, e ademais de proximidade tanto é así que hasta vin que en Radio Monforte tiveste ocasión de poder estar coa Asociación Española contra o Cáncer e a odontóloga esa, a doutora María José Martín cedeu o seu local para poder emitir desde aí ou polo menos estar aí, non? Sí, sí, sí. Mira, é a miña doctora, además, é a que me está aquí colocando, me está colocando os ferros, como digo yo, os braques. Eu, agora, aparte de la ITV, voy a ir a la ITV, que é a Inspección Técnica de Braques. Bueno, Radio Monforte, eu, de corazón, estamos muy vencellados a solidaridade. De feito, claro, 5% de dos ingresos os destinamos a propostas solidarias. Facemos a recollida de tapóns solidarios, que bueno, que esto está extendido, pues mira, recollemos más de media tonelada. Ahora mismo teño todo frente da emisora xa de caixas. A xente deixa, a xente chama para que as vayamos a recoller. Caray. O sea, impresionante. Y claro, tiña que estar esa asociación, pues, na que estamos todos implicados. Desgraciadamente, o nos o sufrimos, o siempre hay alguien, un familiar, incluso un amigo, un vecino, pues que está ahí. Claro. Pues ahí hay que estar, caray, hay que estar en todo eso. Y bueno, organizando estas charlas, organizando estas propostas, sí, sí. A carrera contra o cancro, presentándolo, bueno, todo o que necesiten, estamos a súa disposición. Porque esto é unha cousa que nos implica a todos, absolutamente. O tema solidario nos implica. Cuando empezó todo o tema de Ucrania, en 3 días, conseguimos 39 palés de material. De fue increíble. Caray, a mí se me faltaban las lágrimas. Caray. Porque claro, veía esa gente, pues eso, gente que o mejor no tiene ese contacto, y venía aquí, te traía, y eso, esa fuerza, mira, unión, a fuerza, en todos los sentidos. Sí. Por supuesto, no tema de entretenimiento, no tema cultural, no tema educativo. Antes tuvimos, por ejemplo, nos solicitaron un instituto, hoy es Daviña Rey, nos solicitó que hiciéramos una presentación desenfadada. Claro, son rapaces de 16, 17 sí, años, sí, sí. 15, y nos, una así desenfadada, charlando con él, bailando y tal, claro, claro. Poniéndoles incluso música. Entonces buscar esas fórmulas de conectar con la gente, y entonces nos estamos siempre dispuestos a eso. Nos juntamos, aunque nos solicite cualquiera cosa, sí. Nos juntamos y decimos, bueno, pues venga, íbamos a por ello y conseguir, porque todo o lo que consigamos, que los rapaces estudien aquí, que a gente compre en el comercio, o sea, eso va para todos. Nos vamos a beneficiar absolutamente todos. Somos una comunidad. Yo que tenemos que, y insisto, nos tenemos que ser auténtico pegamento. Sí. Un medio de comunicación tiene que ser un pegamento de todo esto, y tenemos que estar súper implicados. Aparte de implicación, o que pasa é que si non se fala de eso, do que ti estás dicindo, parece que non existira, non? Acabo de ver, por exemplo, esa rota do románico que ti tamén participas, ou polo menos de chelle voz a me parece que o Concello de Pantón, non? Que o día 26 de maio, cando farán esa carreira popular, que xa leva nada menos que 22 anos, eh? Unha cousa fabulosa. E o feito de que se propoña que se meta nas redes e que a xente o coñeza, lógicamente ven por culpa de ese traballo que ti faz, un traballo que non creo que non será individual, terás un equipazo, non? Bueno, tengo colaboradores, pois... o que físicamente, técnicamente solamente estou eu, pero bueno, tengo grandes colaboradores. Ahí está, ahí está. Sí, sí, y bueno, todos esos concellos a través, pues, la concellera de concellal de deportes, a concellera de cultura, sí. A de servicios sociais. Siempre estamos en contacto, siempre les estoy mandando WhatsApp. Oye, ¿qué te des? Oye, pam, sí, pim, sí, pam, sí, no deis sí, seis. Sí. Les voto bronca, si no me mandan los carteles, no solamente os publico ahí, sino que os pongo aquí en un escaparate, porque digo, claro, que tenemos un escaparate. Claro. Y todos los días estamos hablando de lo. Oye, recordar que este domingo tenemos esa carrera, imos a vernos, ¿eh? Claro, y claro. Si no puedes correr por lo que sea, ven a animar, porque a gente, o rapaces, los más pequeños, hasta, bueno, se compiten oficialmente, siempre unos aplausos, un recibirles, bueno, eso es, no ten precio. Colaboración, además, desinteresada, porque comprobo también que hasta nas adegas también te reclaman, no papar, quiere decir, na gastronomía también, es sí. Decir, que servicio a domicilio que tiña bien ahí, o restaurante Monforte de Lemos, Cailú, ¿no? Sí, bueno, mira, es una empresa, se puso en contacto con nos, sí. Son de Villa García de Arousa, hicieron pues eso, estas empresas que reparten, son galegas 100%, ¿sabes? Me contaron que estuvieron escoitando, mirando que publicaba durante un tiempo, caray. Para ver, y me llama y dice, sois vos, o sea, tenemos que trabajar juntos, sois un medio de comunicación porque vemos, además, ese ánimo, siempre de ánimo, nunca con cosas pesimistas, claro. Siempre en positivo, siempre falando, mira, nos, por ejemplo, a publicidad, nosotros trabajaremos con empresas locales, bueno, esto para nos es también local, porque trabajan con o personal de aquí, claro. Trabajan con negocios de aquí. Nos, por ejemplo, al final de cada cuña decimos, hay una voz de una colaboradora que di, o comercio local, ten máis ventazas. Claro. O sea, o tes ahí al lado. Claro. Es una inversión, ese dinero nos vuelve. Yo decía, os rapaces, comentaba tal, o importancia de mercar aquí. Que porque cuando vos hacéis una excursión, ¿quién nos compra os boletos para a excursión? O comercio local. Claro, cando claro. Se fai, como decía, cando se fai unha actividade solidaria, ¿quiénes son os primeiros que están aí? O comercio local. Claro, claro. Entonces, esa idea de invertir aquí, no solamente de montar una gran empresa, que es más complicado, o un negocio, que no están todos para hacerlo, pero sí de mercar, no concede en Monforte, y ese dinero te va a volver, y no hay que ser economista, claro. Simplemente hay que darse cuenta de lo. Entonces es todo, a cultura, o comercio, a formación, o sea, todos somos un gran equipo que tenemos que estar ahí, todos remando en la misma dirección. Unha satisfacción que tamén tes por o feito de que despois, cando sales para fora, non estás traballando, todo o mundo te saúda, ou polo menos, ai, vinte en tal sitio, ai, escoiteite, tal. É dicir, non é somente eso que podas ter en beneficio económico, sino a satisfacción persoal de decir, bueno, pues, escoítame, non? Sí, además, fíxate, 40 anos xeracións, teño avós, teño fillos e teño netos. Recuerdo que, bueno, que me cruzo con alguien y me hizo una pequeña y dice, mira, él fue hizo el bautizo. Bueno, tú no te enteraste porque tenías meses, pero tal, ¿sabes? O después cuando viene alguien, pues por ejemplo, tenemos aquí unos equipos infantil, juvenil, fantásticos, de todo, de voleibol, sí, de baloncesto, tenemos un que se llama Kendra, que de gimnasia rítmica, que tiene una amiga, es una foto veterinaria, tienes que hablar con ella, ¿eh? Os sí, voy a pasar un número de teléfono. Muy bien, pues. Ella es veterinaria, pero además hay fotos especialmente pues de animales. Sensacional, xa te paso o eso. E se le ocurrió facer fotos de estas gimnastas de o Ah, sí, que ten unha exposición. Aí. Vi unha exposición, sí. Vi en Sober, me parece que... En Sober está agora, sí, estuvo aquí en Monforte, está percorrendo. Bueno, pues a idea era de facer as gimnastas, fotografiarlas en sitios, claro, no é o tapiz, fuera de un pabellón, fuera de tal. Claro. Y bueno, en sitios tienes que verlo. Y un dos sitios escollidos, claro, decían a rapazas, ¿dónde quieres? Y una dijo, en Radio Monforte. Porque a miña nai recorda cando lle ponía cancións cando era xoven. E soy o único que sai externo, que además eu cando vi, eu, ya que no, creas, son moi vergonzoso, cando vi as posiciones, digo, pero como me sacas a mí? O sea, que o protagonista eres ti. No, pero quería que salieras tú. Anda. Entonces, eso... É o que te digo, a mí, eu non tengo, por exemplo, non tengo clientes, tengo amigos clientes, claro. E non tengo clientes, teño xente veciños, veciñas, claro. ¿Entendes? E me encanta que me paren e me cuenten cosas e me digan, oye, que vamos a facer en tal asociación, imos a recuperar. Pois pues, o outro día, fixo aquí una parroquia que recuperou unas cestas dende fai das a 7 anos, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, pues adelante, venid por aquí, vinieron aquí a comisión, xente xoven, xente maior... O sea, tenos a beso bonito. Pues yo siempre insisto que tenemos que las nuevas generaciones, como decías antes, pero también los mayores, tenemos que agradecer todo lo que hicieron por nosotros, todo lo que existe gracias a ellos. Claro. Eso fa historia y al mismo tiempo sirve de documentación para aquellos que querían estudiar algo que se fixe durante un tiempo, posibles propuestas para el futuro. Lógicamente, lo que ti estás a hacer es un ambiente o por lo menos una participación social implicada, ¿no? Sí, bueno, como dice mucha gente, cuando da gracias que alguien te presenta un libro, que fan esto, una exposición, que tal, dice gracias, amigo, gracias a vos, porque si vos no haces excusas, yo no puedo hablar de las. Eso es lo que digo. Pero por supuesto que, bueno, para mí a mayor satisfacción, ya te digo, está la parte económica, que todos tenemos que pagar facturas, como decía, claro. Pero oye, muy bien, con comercio local, además, como digo, tenemos todo en productos, en servicios. Si no, preguntarme por qué yo tengo 40 años de experiencia mercando en la Ribera Sacra. Entonces, no os preocupéis, que hoy os indico. Entonces, es como trabajas, es un equipo, yo insisto, o sea, dice, oye, siempre estás hablando de tal, no sé, pues es verdad, es que la única forma de salir adelante, claro, en equipo, claro. También digo que soy muy, bueno, te comenté que yo realmente soy nado en Bilbao, ainda que yo tenía raíces aquí, a 20 kilómetros, digo, si no quieres ayudar o no quieres implicarte, por lo menos no fastidies. Si no poñas pedras o camiño, ¿no? Non lle poñas pedras o carro, que o carro poida camiñar como debido, que non lle poñan trabancos, ¿no? Yo importante precisamente eso, a satisfacción que che dá o feito de que todas as persoas que se relacionan contigo se sean de proximidade, que é o que estás a facer ti. É dicir, esa radio é completamente diferente daquelas institucionais que tiñan unha línea de traballo que non tiña nada que ver precisamente algunhas veces co que se palpa a diario na rúa, non? Claro, por unha parte xa te decía que tienen unas directrices e bueno, tienen un tempo, por exemplo. O sea, a última emisión donde trabajé teníamos hora y cuarto de emisión local. Bueno, pues tenías que dedicar a mitad de, no sé si puedo decir, los oyentes, a necrológicas. Sí. Entonces, claro, y otra parte, pues bueno, era bastante política. Entonces aquí nada, ya erradicamos esas necrológicas, aquí todo positivo, nacimientos, cumpleaños. Después tampoco tratamos temas políticos. O trato con diferentes concellos con los que trabajo, eso. No tratamos temas políticos. Cuando ven las elecciones no metemos publicidad política. Todo es servicios... o ciudadano de que se trate de eso. Que eso non impide para que en un momento determinado se poida falar con un político de algún tema determinado. Pero eso sí. Pero que eso non é precisamente política, sino que é relación social e relación particular, ou mellor, a veces sí, hacia informativa e profesional tamén, ¿no? Sí, claro, te voy a contar. Claro. Una vez me dijo cuando empecé y tal, un día me dijo un paisano ahí en nuestra ciudad, tal, dile a tu jefe, digo, perdón, el jefe soy yo que pago las facturas. Señor, no, alcalde, tal. No, perdona, o sea, ti, se non distingues de promocionar un concello do alcalde, indudablemente o alcalde é o que fai unha roda de prensa e presenta as actividades de, claro, da Feria Medieval, por exemplo, aquí, a Feira do Viño de Sober, a carreira do Románico o alcalde do Concello de Pantón, indudablemente, eles son os protagonistas porque son os gestores, claro. Pero non digo, oi, que guapo é tal alcalde, o que sonriso ten, o que ben oficio é o mellor, non, nunca. Te digo, claro. Mira, temos aí a copia legal que temos que tener durante seis meses, puede repasar toda la programación, a ver si digo eso. Indudablemente, tiene que haber una cortesía, claro, agradecimiento de que estos concellos también cuenten conmigo, de Sober, o de Pantón, claro, y o de Monforte, tengo que, o de Ribardesil también, tengo que agradecerte de que decidan. Y además, al principio empezó ellos mismos a llegar y dicen, oye, nos gusta ese modelo, porque tampoco es... xa te digo, unha entrevista semanal de tal, porque se perden esa entrevista, sino eu todos os días tengo microespacios de esos concellos e repasamos todas as actividades que hai. Por exemplo, se si está a unidade de doantes de sangue en Sober, se hai a Inspección Técnica de Vehículos Agrícolas en Pantón, entendes? Sí, sí. Entonces, todo eso, a vacinación de cans en Monforte, o sea, todo é un servicio o cidadán. Mira, además, unha cousa, nos aquí traballamos co Centro Comercial Urbano de Monforte, somos socios, pero tamén grandes colaboradores. Cando se realiza un robo en algún establecimiento de Monforte, inmediatamente se pone en contacto con nos. Ajá. Y nosotros decimos, cuidado que ha habido un robo, es una persona con estas características, o dos personas tienen esta forma de operar. Aviso, claro. Precisamente, o máis importante, a comunicación, é darlle información a xente para que esté bastante ben informada e que teña coñecemento de todas as cousas que suceden o carón. Bueno, o podemos facer, perdona, o podemos facer porque estamos ás 24 horas. A ver se pasa algo que non queremos que pase. Ás 3 da mañá, eu vivo en frente da emisora. É simplemente baixar e avisar ou subirlo ás redes sociais. Porque estamos en 24 horas e toda a programación se fai desde aquí. Moi ben. Bueno, Rafa, que tú xa sabes, a radio faise cativa cando queres ampliar comunicación e información. Temos outros compromisos que cumplir. Agradecerche moitísimo o teu traballo e a túa comunicación de hoxe, que a túa participación seguro que interesarálle a moitísimos dos ointes que temos aquí, que tamén son de esa zona. Hai moitos de Quiroga, de Monforte, de outras zonas de por aí que tamén nos escoitan. Moitísimas grazas por a túa participación de hoxe. No, gracias a vos, sempre por poder, o máis bonito da vida é comunicarse, se non hai comunicación, non hai nada neste mundo. agradecer, e además agora me debes unha, agora temos que hacer na outra dirección. Vale. Conto con vos, cando tenéis un momento, para falar tamén de esa fantástica radio que facéis, de esa comunicación que sale vai participando. Como digo a moitos oyentes, incluso os que están en Australia, en Latinoamérica, cando vengáis por a zona, vira a visitar, carai, que estamos aquí preparados y dispuestos para veros a cara. Bueno, ahora que redes sociales ya se ve todo. Pero agradeceros inmensamente, que viva radio, moita vida radio, sobre todo que asente todas as xeracións, disfruten da radio, porque hai moita vida na radio. Pois outra vez, repito, moitísimas grazas, hasta outro momento. Quedo comprometido a facer esa proposta que me acabas de dicir contigo. Cando che parezca oportuno, chamámonos e falamos, vale? Perfecto, e además, por supuesto, o que falamos ese acordo de tamén hermanar as dúas emisoras. Moi ben, moi ben. Tamén va a estar na nosa página web, a losada a vosa radio, e tamén imos a compartir a vosa programación que sé que teño oído con compañeros de aquí de esta zona tamén, é moi importante. Pois, moitísimas grazas. Hasta outro momento, Rafa. Aperta. Despedímoste con música, como facemos casi sempre, que llamamos. Hasta logo.